ordenó Moisés ese culto. Vamos a leer los versos 34 en adelante del capítulo 40 del Éxodo. Lo leemos, ya lo tiene usted listo ahí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel, en todas sus jornadas. Amén. Vamos a levantar nuestras manos al cielo y vamos a orar. Venga usted, hermano, preparado para recibir bendición, para recibir de la palabra de Dios, de su presencia, y que estas peticiones sean oídas. ¿Oramos juntos? Levante oración. Amén. Padre que estás en el cielo, estamos esta noche para oír tu palabra, para recibir tus instrucciones. Estas notas que han llegado, Señor, las elevamos al trono de tu gracia para el oportuno socorro. Rompe cadenas todo lo que estorbe, Señor, en el nombre de Jesús. Limpia la mente, abre los oídos, prepara el terreno, Señor, para la buena semilla, y que estas peticiones sean oídas allá en el trono santo, en el trono de la gracia, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Aquí en el capítulo 40 de el Éxodo, tenemos la culminación de las instrucciones de Dios para todo el ritual del antiguo pacto. Y tenemos cómo el Señor ordenó a Moisés que hiciera un lugar de reunión, y cómo ese lugar de reunión se iba a establecer exactamente según las instrucciones de él. Lo que quiere decir, hermano, que figura para nosotros que el culto a Dios no es a la manera que al hombre se le ocurra hacerlo. Dios dejó establecido cómo había de hacerse. Porque cuando le ordenó a Moisés hacer el tabernáculo, le dijo: hazlo de estas y estas medidas, harás de esta y esta manera las vestiduras sacerdotales, harás tres compartimientos del templo, etcétera, del tabernáculo. O sea que todo estaba establecido. Y luego le ordena que coloque cada cosa en su lugar. Esa es la preparación del ambiente, del lugar de reunión, para que Dios fuera glorificado. Y ahí tenemos cómo el sacerdote tenía que entrar limpio, sumo sacerdote, tenía que entrar lavado con agua, tenía que entrar con sacrificio de sangre, para que la gloria de Dios no lo matara. Y él entraba, se suponía, hermano, entraba con el sacrificio al lugar santísimo. Y ahí en ese lugar santísimo, el sacrificio lo hacía primero por él, y ya podía entrar, y luego sacrificaba por el pueblo, y ya podía el pueblo esperar el perdón. Pero lo que impresiona es que había un orden. El sumo sacerdote que representaba al pueblo, la entrada al lugar santísimo y en el ofertorio a Dios, tenía que ser limpiado con sangre. Tenía que ser limpiado con el cordero que era muerto. Y entraba al lugar santísimo a oficiar. Eso quiere decir, hermano, que ahora nosotros somos sacerdotes del Señor, eso dice la Escritura. Todo el que es de Cristo es sacerdote. Somos sacerdotes. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Ahora ya no es asunto que alguien va a entrar por nosotros. Ahora no es cuestión, hermano, que va a entrar alguien allá a oficiar. Ahora el Señor, desde el día que murió en la cruz, rompió el velo entre el lugar santo donde están los sacerdotes y el lugar santísimo donde solo entraba el sumo sacerdote. Y dijo, ahora que con el velo roto, podíamos nosotros entrar juntamente con él. Solamente que ahora el lugar santísimo no está en un lugar de la tierra. ¿Están ustedes en sintonía? Allá, a la tierra, del Padre. Utilizando la tecnología para exaltar el nombre de Dios. Ya entró. Gracias. Y se sentó a la diestra del Padre. Aleluya. Y nosotros podemos entrar por la fe al lugar santísimo. Ya no hay velo. Pero tenemos que entrar en el orden del Señor. Limpios por la sangre del Cordero. Aleluya. Nadie puede entrar al cielo en peticiones, en la fe, etcétera, si no es lavado por la sangre de Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No puede ningún extraño, dice, entrar. No es para el extraño, el extranjero, sino que tiene que ser del pueblo de Dios. Tiene que ser expiado por la sangre. Gloria sea su nombre. Pues cuando Moisés terminó el tabernáculo, eso es tipo de haber obedecido lo que Dios le dijo. Entonces dice que a cada poco el Señor le decía, dice, el tabernáculo fue hecho como Jehová le había mandado. En cada versículo va repitiendo, lo hizo como Jehová le había mandado. Hizo el incienso como Jehová le había mandado. Llevaba a sus hijos a presentarlos al Señor como Jehová le había mandado. Es una serie de órdenes. Ahora bien, hermano, hay cuatro cosas que nosotros vamos a ver esta noche para que la nube de la gloria de Dios venga sobre nosotros. Ya estaba el tabernáculo terminado. Ya no faltaba nada. Estaba bien delineado. Dios había observado que el tabernáculo estaba exactamente como Él lo había ordenado. Lo había revisado. Y ahora dice, entonces, así acabó Moisés la obra. Quiero que usted lo note. O sea, hizo todo lo que Dios le ordenó. Y así que la terminó, es cierto, todo estaba terminado, pero no había presencia de Dios. Yo debo decirle a usted, hermano, que el Señor anda buscando donde hay obediencia. Porque puede el cristiano, puede el ofrendante al Señor, estar, digamos, cumpliendo muchas cosas y preparándose para hacer el culto a Dios. Pero lo importante no es tanto lo que el hombre hace, sino si Dios se complace. Y entonces Dios desciende. Por eso acá, así que Moisés acabó la obra y fue adecuada, hermano. Ordenada. Exacta. Como Dios lo dijo. Entonces la nube de la gloria de Dios descendió. Fue exactamente lo mismo que cuando se hizo el templo de Salomón. El templo de Salomón lo construyeron. Era una maravilla, hermano, de obra, de arte. No había nada que desear. Y toda la gente, antes de ser inaugurado el templo, admiraba el templo. El pueblo llegó y admiraba el templo. Las columnas, la perfección, la simetría, la belleza arquitectónica del templo. Y dice que todo el mundo estaba admirado y admirando de pie. Quizás estaban haciendo comentarios. ¡Qué maravilla de templo! Pero no había nube. Entonces el pueblo, mientras no había nube, admiraba. Pero no adoraba. Y hay gente, hermano, que está admirado de lo que Dios le ha dado, de las normas morales, de las normas espirituales que Dios le ha dado, y se admira. Pero no adora. Y ahí están frente al templo. Y sale Salomón y levanta las manos en el templo. Y dice que cuando él levantó las manos, la nube de Dios bajó y llenó el templo. ¡Aleluya! Y toda aquella gente que estaba admirando el templo cayó por la gloria de Dios. Los sacerdotes perdieron sus turnos. Se hizo una algarabía. Ya no había quien admirara nada, hermano, porque estaban bajo la presencia de Dios. Ahora no admiraban con los ojos carnales. Ahora estaban postrados, adorando, porque la presencia de Dios había llenado el templo. Gloria sea al Señor. ¿En qué disposición va usted a la iglesia? Usted va solo a admirar. ¡Qué enseñanzas! ¡Qué preciosas verdades! ¡Qué maravilla! ¡Qué cosas hace Dios! ¿Hasta ahí llega? ¿O lo ha cogido la nube de Dios y lo ha movido y lo ha postrado para que adore? Aquí en el caso de Moisés. Primero entonces, hermano, tiene que haber gloria de Dios en medio de nosotros. Tiene que haber nube de Dios en medio de nuestras actividades. Debe haber una nube que nos cubre, que nos hace gozar de la presencia del Señor, que nos hace que aquella vida tradicional en la calle de estorbos, de molestias, de opresiones, de ligaduras y de fricciones y de envidias y de rencores y de tanta cosa, tanta basura que se mete en el corazón, cuando llegamos al templo, al lugar donde Dios es adorado, en espíritu y en verdad, donde la nube de Dios ha bajado. Es maravilloso, hermano. Nadie está pensando en ningún otro. Y la nube se mueve y el pueblo se amaquea, se mece como el trigo y está cantando con todo el corazón y está adorando y sintiendo su presencia. Hermano, sin eso no hay verdadera adoración. Por eso dijo un predicador, el Hijo de Dios anda buscando pecadores. Porque a eso vino. Yo vine a buscar lo que se había perdido, dijo el Señor. Él vino a buscar pecadores. ¿Para qué? Para salvarlo. Pero ahora dice la Escritura, el Padre, Dios Padre, ya no anda buscando pecadores, anda buscando adoradores. ¡Aleluya! Y por eso Cristo le dijo a la mujer samaritana, viene el día en que ya no se adorará a la manera humana, ya no se adorará en este monte o en aquel otro monte, sino que entonces se adorará al Padre en espíritu y en verdad. ¡Aleluya! Porque el templo será el mismo hombre. Ya no tendrá que ir a buscar un lugar distante que hay que pagar un pasaje en dólares. Sino que tiene, aquí nomás, tiene el templo donde puede adorar. ¡Aleluya! ¡Viene el día! Le dijo la samaritana. No había llegado todavía, hermano. A nosotros ya no llegó. Pero la samaritana, porque la samaritana estaba todavía en disputas de montes. Y todavía le dice, Señor, mira, ya que veo que tú eres religioso y que tú eres profeta, ¿por qué no me dices en qué monte al fin se va a adorar? Porque los judíos dicen que allá en Jerusalén. Nosotros los samaritanos aquí en Samaria. ¿Es dónde está la verdad? Le dijo el Señor. Pues ni allá ni acá. Va a llegar el día y que en todo lugar. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡En todo lugar! En el rincón de su casa puede usted adorar. Sin que haya edificación, sin que haya nada. En una choza humilde y sencilla, ahí puede estar la nube de Dios bajando. ¡Aleluya! Porque ahora no le va a pedir que construya un templo material. Ahora no le va a pedir que construya un templo bello para que él baje. Porque usted sabe que el Señor no anda pretendiendo cosas materiales. Si fuera así, el Cristo de la gloria hubiera nacido en el edificio más lindo del mundo, pero nació en un pesebre, porque no es el lugar. ¡Aleluya! Él está indicando que un pesebre lo hacen antes que nace. Con el perdón de los pesebres, hermanos, donde están los animalitos, eso no huele bien. El Señor no estaba en un ambiente, hermano, precioso para nacer, pero hasta el pesebre lo hizo grande. Ahora hay un lugar un poquito más sucio que el pesebre. El corazón humano. Sí, hermano, porque aquello no es nada comparado con un corazón sucio. Sin embargo, ahí va a morar el Señor. Hazme favor, cuando el Señor llegó a tu vida, hermano, encontró un lugarcito bien lindo, bien limpio. ¿Qué encontró? Si tuvo que entrar sacando toda la podredumbre, sacando todo eso. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Él nace en el corazón del hombre perdido. Él no vino a buscar sanos. Él no vino a buscar lugares asépticos. Él vino a sanear. Él vino a fumigar. Aleluya, Él vino con su sangre para limpiar el lugar en donde Él va a nacer. Gloria sea su nombre. Por eso, hermano, no se puede quedar sucio un corazón donde Cristo entra. Es cierto que no lo va a limpiar en un solo instante, porque nosotros somos muy duros. Él tuvo que entrar al templo y echó con chicote los vendedores, los cambistas y todo eso. Al rato ya estaban otra vez adentro. El Señor anda limpiando. Por eso dice, dame, hijo mío, tu corazón, porque yo lo quiero limpiar, déjame que entre. Aleluya. Hermano, el hombre no saca los malos hábitos y todas las cosas, los esconde, los disimula, los perfuma, si usted quiere. Pero ahí los deja. El Señor nada más te viene a decir, déjame, hijo, déjame que entre. Y mire, no va a entrar con palabra, va a entrar con chicote, déjame. ¡Aleluya! Y cuando en un rato, en un momento contrito y humillado, le decimos, Señor, ya no aguanto con mis cargas, entra, Señor, entra y saca, hermano. ¡Aleluya! ¿Cuántos quisieran que sacara esta noche? Yo quiero ver las manos de los que no tienen nada que le saque el Señor. Hay algunos por ahí que se sienten limpios. Pero ¿cuántos tenemos algo que nos debemos sacar? ¡Aleluya! El Señor va a entrar, nada más dígale, entra. Pero no le digamos, entra Señor, y lo dejemos en la sala ahí deteniendo que no pase más allá. Entra Señor, mira todo eso. Yo siempre recuerdo cuando entró a la casa de Zaqueo, déjeme que vea otra vez a la casa de Zaqueo. Entró el Señor con el chaparrito Zaqueo. ¿Verdad? Le dijo, hoy voy a ir a tu casa, dijo Zaqueo. Va a mirar todo lo que tengo. Ya no dio tiempo de mandar un empleado que le quitara toda la podredumbre de su casa. Y el Señor entró, y nomás entró, vio unos cuadros en la pared, como algunos cuadros que tienen algunos, no aquí. ¡Aleluya! Y Zaqueo se ponía colorado. Sí, Señor, ya, son mis hijos. Y así, hermano, pasando por todo lugar. Pero el Señor quiere entrar, a ver, quita eso, hijo. Y que conste que a Zaqueo no le dijo nada, solo lo miró. Pero qué mirada. Yo me imagino, miraba el cuadro. Y después, se me se quedaba mirando a Zaqueo, que dice ese chaparro. Solo porque no es más grande. Y Zaqueo, sí, Señor, yo lo voy a quitar. Y cuando Zaqueo se rindió parte por parte, dijo Cristo, con ese que acababa de ser un estafador, hermano. Con ese que cuando entró el Señor a la casa con él, se secretearon afuera y decían, ¡ah, miren con quién va! Si supiera quién es esa chorquita. Decían los de afuera. Pero el Señor sí sabía quién era. ¡Aleluya! Si él iba a limpiarlo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Es muy peligroso hacerse habitual servidor de un Cristo muerto. O de un Cristo familiar. ¿Se recuerda cuando Cristo dijo, haciendo milagros, maravillas, voy a ir a mis vecinos, dijo, voy a hacer maravillas, y voy a hacer milagros? Y fue a su tierra, y estaba en su tierra, y sus vecinos, los que crecieron con él, cuando lo vieron, dijo, ahí viene el hijo de José. Y dice la Biblia, y no pudo hacer muchos milagros a causa de la incredulidad de sus vecinos. Porque ellos tenían el estorbo de que lo habían visto, muy familiar, muy humano. Y es muy peligroso familiarizarse con un Cristo muy humano, con vista de verlo con los ojos de la carne. En cambio aquellos pecadorazos tremendos de por allá, cuando lo vieron majestuoso, espiritualmente impactando, se rindieron. Pero el Señor, allá con sus familiares, mejor dicho, con sus vecinos, apenas hizo unos cuantos milagros y se fue. Porque nadie es profeta en su tierra. Y dice la Biblia que los familiares del Señor no creyeron en él, sino hasta que resucitó. ¡Qué duro, verdad! Viendo milagros, viendo maravillas y todo eso, no creyeron. Hasta que resucitó, porque ya era el colmo, ya con él un hermano o un familiar ahí, resucitado, hermano. Gloria a Dios. A mí me gusta mucho Tomás. Me gusta Tomás. Toda la gente dice, vos sos incredulote como Tomás. A mí me gusta Tomás, hermano. No es tan facilote, pero no es tan movidote. Gloria a Dios. Porque Tomás ¿Cuál es ilusionado con ver a Cristo crucificado? Se acabó el sueño. A la carpintería otra vez. Para saber cuál era su trabajo. Y se fue. Los otros demás se quedaron por ahí esperando la resurrección, o a lo mejor ni siquiera la resurrección esperaban. Y llega Cristo. Y fácil lo recibe. Caen de rodillas. Y después me decía, Tomás, ahí está el maestro. Resucitó a Jesucristo. Resucitó el Señor. Y Tomás dice, ¿qué? ¿Otro sueñito? Ah, no. Yo si no lo miro, si no lo entiendo, yo ya no creo. Y el Señor, como vio que Tomás lo que quería era asegurarse de que era el Jesús que habían enterrado, y no otro. Radio y le dijo, Tomás, mira, aquí estoy. Mete tu dedo acá, mira, cerciórate. Y Tomás le dijo, quiero ver, Señor, habla, Señor. Dios mío, le dijo, Señor, mire, se tiró de rodillas. Hermano, no dejen que le den otro. Analízalo, hermano. Aleluya. Es mejor ser Tomás. Y no que le vayan a dar otro. Ahí andan presentando a veces un Cristo que no hace nada. Sí. Hay lugares donde enseñan un Cristo que... un Cristo del pasado, un Cristo histórico, un Cristo que hizo, un Cristo que era, un Cristo que fue, un Cristo que maravilló, un Cristo que tuvo poder. ¿Y hoy qué? ¿Y sus problemas de usted hoy qué? Ese Cristo no es el mío, hermano, el que está acá. Dice, es el mismo hoy, ayer y por los siglos. ¡Aleluya! Ahí me quieren convencer a mí que Cristo no toca el cuerpo. Sí, a mí me lo ha tocado y a toda mi familia, hermano. Y quieren hacerme convencer que el Cristo de hoy no echa demonios fuera. Eso era del pasado, de gente de la Edad Media que creía todavía en las brujas. Pero el Cristo de las Escrituras de hoy echa fuera demonios todavía. Es el Cristo mismo de allá. Yo quiero decirle a usted en esta hora, hermano, que si nosotros no nos metemos en la nube y metemos mucho la cabeza, no vamos a alcanzar nada. Es la nube la que nos arroja. Es la nube la que pone la diferencia en una reunión demagógica o en una reunión espiritual. Es la nube de Dios. Es la nube del Espíritu. Si lo que pone la diferencia entre lo que se habla de parte de Cristo y lo que habla cualquier persona de la calle, es la nube. Es la unción del Espíritu, hermano. Si el Espíritu no está de por medio, olvídese. Esto es aburrido. Váyase a su casa y mire cómo sale. Pero si el Cristo de la gloria está vivo hoy y habla a través del Espíritu, espérese usted y trate con él y va a ver qué va a pasar. Espere que la nube lo arrope, que la nube lo haga perder el turno, el control. Y usted todo el tiempo va a estar en una iglesia, en una reunión eclesiástica, en una reunión de estas, todo el tiempo va a estar impertérrito y va a tartamudear. Hermano, usted va a caer en una rutina. Tiene que venir el Espíritu a maquiar. ¡Joder! Eso era lo que a la iglesia primitiva le gustaba. Entraban a la oración y le decían, Señor, tal y tal cosa, tal y tal otra, mira esto, mira lo otro. Y el Señor le movía la casa para decir, ya los oí, ya los oí. Hermano, nosotros no nos movemos, pero no movemos ni las pestañas. El Señor quiere entrar con su nube de su gloria. El problema es que cuando la nube baja, no solamente hay maravillas y prodigios. También hay juicios. Y cuando la nube del Señor baja, la presencia santa del Espíritu no permite los dobles ánimos, no permite los dobleces, no permite la hipocresía. Usted quiere saber, hermano, que el Señor nunca trató tan fuerte al pecador como al hipócrita. Al hipócrita el Señor le chocaba, hermano. Salvó un ladrón en la cruz que era más matón que todos los matones juntos. Pero a los hipócritas, a los religiosos, a los que aparentan una santidad que no tienen, a esos los clavó la mirada. Le dijo, sepulcro blanqueado. Les dijo, miren qué cosa les digo. ¿Usted puede leer en los evangelios? A ningún pecador lo fustigó como a los fariseos. Porque la nube de Dios no permite el fariseísmo. Seamos lo que somos. Si tenemos problemas, digamos, Señor, tengo problemas. Si tenemos dudas, digamos, Señor, yo tengo duda. ¿Por qué vamos a venir con una tremenda duda atravesada acá y con los ojos entornados mirando para arriba? Con una tremenda duda que nos atraviesa. ¿Por qué vamos a venir a hacer como que estamos victoriosos y contentos? Hasta golpeamos al vecino, así le hacemos al vecino, danzando. Y hermano, con una tristeza que nos carcome, hermano. El Señor quiere que seamos sinceros, y cuando vayamos a la nube de su presencia, si alguno está triste, dóblese hasta que la nube lo haga a maquillar, y no se levanta a cantar. Y si alguno está alegre, cante salmos. En eso quiere decir, cuando dice cante salmos, quiere decir danse también. Danse. Danse. ¿Quiere danzar? Está muy cómodo ahí, ¿verdad? Pero usted sabe que salmear, vuelvo a la carga, salmear no era solo cantar, era hacer coro y danzar al son de bocina, al son de flauta, al son de... Pero si está uno contento, si la presencia de Dios lo invade, el Señor no quiere que nosotros estemos danzando con la cara parada así, como que somos títeres de feria. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Es que el Evangelio no es una comedia. El Evangelio te va a invadir de tal manera, hermano, que te va a dar vida abundante si la nube te cubre. Y la nube te va a cubrir en obediencia. Hasta que Moisés obedeció todo lo que Dios le dijo. Entonces, una nube cubrió el tabernáculo de reunión. Y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube y la gloria del Señor lo llenaba. Cuando Dios llena con su presencia un lugar, el hombre no cabe. Y cuando la gloria de Dios se ausenta, el hombre aparece. Entonces todo es el hombre, todo es el hombre, y es presentación humana, pensamientos humanos, deducciones humanas, doctrinas humanas, y todo es humano. Y se acaba la gloria de Dios. Pero cuando la gloria de Dios invade, no cabe el hombre, se ve enano el hombre. Es el Señor haciendo la obra, dominando, tocando corazones, levantando vidas, animando, haciendo llorar a otro por allá, quebrantando a otro por acá. Nos mueve, hermano, la presencia de Dios. Nosotros no podemos, cuando hemos probado la nube de la gloria, ya no queremos aquellos ambientes donde nada se mueve. Donde el Señor se ausenta, donde el Señor se le ofende, donde el Espíritu está contristado. No vale la pena oír al hombre, estamos hasta aquí de oír al hombre. Es necesario decirle, Señor, muévete, toca las vidas, ministra, gloria sea su nombre. Por eso cuando la nube de la gloria de Dios baja, los demonios se van. Gloria a Dios. Dice en el capítulo 8 de los Hechos, Felipe llegó y predicó. Y dice, predicó a Jesucristo, fíjense qué sencillo. Y dice que cuando presentaba a Jesucristo, los demonios salían gritando, ¿vale? Y los enfermos eran sanados. Ni siquiera les había dicho a los demonios, ¡fuera! Sino que la presentación de un Cristo vivo, de un Cristo de poder, hacía que los demonios dijeran, ¡uy, aquí antes de que nos saquen, antes de que me saquen, renuncio! ¡Gloria a Dios! Pero a veces la nube de Dios no baja, no está, y el demonio es muy duro. Muy duro, en el desierto, acuérdese usted, se le plantó a Cristo frente al ungido de los hombres. Y no se fue hasta que el Señor tomó autoridad con la palabra. Nosotros tenemos que saber que la nube de la gloria de Dios va a ser enmarcada en la palabra, en la obediencia a la palabra. Y cuando nosotros estamos en obediencia a la palabra, vamos a poder increpar a Satanás. Vamos a poderlo dominar en el nombre poderoso de Jesucristo. Dice en el verso 36... Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo. Yo quiero que usted note que la primera parte que vimos, o sea, los primeros versos, el 34 y el 35, es la gloria de Dios en medio nuestro. En cambio, lo que vamos a ver ahora, 36, es la plena alianza. Tenemos que estar llenos entonces de la presencia de Dios para que haya alianza. ¿Y cómo es la alianza? Mírelo aquí. Cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Y cuando se paraba la nube, entonces no se movían hasta que el día en que se alzaba la nube. Que dice que todos los que son fiados, Romanos 8, verso 14, ¿verdad? Si usted no quiere ver, los que son guiados, esos son hijos. Romanos 8, 14. Ahí dice la Escritura que el Señor ha hecho hijos a los que ha hecho hijos para guiarlos. Porque son su gente, hermano. Él tiene que gobernarlos, Él tiene que llevarlos. Cuando Pedro estaba joven, que no había conocido a Jesucristo, el Señor le dijo en aquella ocasión, cuando tú eras joven, tú te movías, le dijo a Pedro, en otras palabras, hacías lo que te daba la gana. Pero ahora, otro te seguirá y te dirá qué vas a hacer. Eso quiere decir que cuando nosotros conocemos a Cristo, ya es otro el que nos domina o que nos debe dominar. Ya es el Cristo de la gloria el que nos va a decir, vaya, ve, detente, cruza. La iglesia primitiva, hermano, el Señor inclusive les decía lo que iba a pasar otro día. Pablo va por el camino y por todos lados le salían en la iglesia profetas que le decían qué le iba a suceder. O sea que la iglesia primitiva tenía ojos que nosotros hemos perdido y oídos que nosotros hemos perdido. Y había profetas que se paraban en plena reunión y tomaban, en cierta ocasión tomaron el cinto de Pablo. Agabo no sabía de quién era el cinto. Y tomó el cinto que estaba ahí. Parece que ellos se acostumbraban. Cuando llegaban se quitaban el cinturón y lo dejaban ahí en la sala. Entonces llegó el profeta y encontró una cantidad de cintos ahí. Y el Espíritu lo movió y tomó un cinto por el Espíritu. Qué cosa extraña hoy, ¿verdad? Lo hubieran mandado a sacar primero con los diáconos, y después con la policía, y hasta con los bomberos. Tomó el cinto, hermano, y dijo, ¿y aquel varón quién es este cinto? Así dice el Espíritu Santo. Mire qué autoridad. Y se amarró el cinto aquí. Así amarrarán al dueño de este cinto. Lo colocó. Y Pablo estaba por ahí y dijo, mío es, hermano, a la uno. Y lo ataron en Jerusalén. O sea que profetas que hablaba de parte de Dios por el Espíritu en medio de las congregaciones. Guianza perfecta. David, hermano, en el antiguo pacto le decía al Señor, ahí está el enemigo, Señor, ¿qué hago? ¿Lo ataco? ¿O me detengo? Y a veces le decía, yo detente. Otra vez le dijo, rodéalo. ¡Qué guianza, hermano! En otra ocasión le dijo, pelea con el enemigo. ¿Y quién va a salir primero? Que salga la tribu de Judá primero. ¡Qué guianza! Allá va Pablo para Asia. Quería ir a predicar el Evangelio a Asia. Y el Espíritu Santo lo detuvo y le dijo, no, no a Asia, a Europa. ¡Qué guianza! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ahora nosotros salimos, nosotros disponemos, hermano. Ya tenemos el programa por un año entero por delante. El Señor nos quiere llamar al orden. ¡Israel! ¡Es figura! El pueblo estaba ahí, hermano, bajo la presencia de la nube. La nube era Dios mismo, asentando con el pueblo. Y no se movían si la nube no se movía. Y se paraban cuando la nube se paraba. Y eso quiere decir que nosotros debemos de elevarnos espiritualmente para saber los momentos. Tiempo, hay tiempo de callar. Y el Espíritu nos va a decir, cállate, cállate. Y hay tiempo de hablar, que tú te quieres callar. No es el Espíritu, no calles, habla. Hubo una ocasión que Pablo ya no quería hablar. Lo habían apedreado. Le dijo, Señor, mira, me apedrean, no acepta ninguno. Yo creo que me equivoqué de vocación, Señor. Y le dijo, yo ya no voy a hablar. Y dice que en visión de noche entró el Señor. Y le dijo, Pablo, siervo, habla, no calles. Porque aunque no estás viendo pueblo aquí, yo tengo mucho pueblo. Pero así que no, ¿verdad? Si me dicen a mí, si el Señor más que me dice, aquí tengo mucho pueblo, yo me quedo. Por eso es que le decía que todos sienten el llamamiento para ir a predicar a París. Siento el llamamiento, hermano, dime de pastor a España, me dijo no sé quién. ¿A dónde le dije? ¿A Burgos o a Barcelona? Pero no, ¿verdad que no sienten el llamamiento de ir a trabajar a qué municipio por ahí conocen ustedes que no se conoce? Yo siempre les he dicho, y de repente me van a mandar una carta a los del Jute. ¿Quién siente el llamamiento de irse de misionero al Jute? Mire, ninguno siente el llamamiento. ¿Cuántos quieren ir a Nueva York a predicar? ¿Cuántos sienten el llamamiento a Nueva York? Mire, ¿por qué no levantan la mano? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¡Nube de guianza! ¡Vete a Tarsis! No, a Tarsis quisiéramos todo. Esa era de vacaciones, ese era pasaje para irse a distraer. A Nínive. El desentendido se hizo Jonás. Y dijo, ¿a quién me estará hablando? Yo ya hace rato que oigo la voz de Dios. ¿A quién me estará hablando? Porque le caían malos de Nínive. Le caía mal Nínive. Él sabía que Dios le hablaba, pero la alianza la dio Misis, la emisora con segura miel en internet. Nos han vapuleado, nos han escupido, nos han apedreado. No, que no tengan perdón. Y cuando el Señor me dijo, ve a Nínive y diles que yo voy a tener misericordia de ellos. Y que yo los voy a destruir si no se arrepiente. Dijo, no, dijo, yo ya conozco que Dios, cuando se arrepienten los perdona y ellos se van a arrepentir. Y entonces cogió para atrás. Yo no quiero contarte la historia de Jonás, hermano. Pero mira, si tú quieres, si tú eres hijo, tienes que dejarte guiar. Y si te vas a dejar guiar, es mejor que a donde te dijo Dios, ahí vaya. Porque si te vas a donde tú quieres, vas a ir a parar al fondo de un submarino. Menos mal que a Jonás lo vomitó en la playa de Nínive. A otro ya no lo vuelve a vomitar. Te lo voy a contar de uno que desobedeció a Dios. La guianza de Dios. Dios le guiaba a juzgar y libertar a su pueblo. Y bajaba la unción del cielo y dominaba las fieras. Dominaba las ciudades enteras. Dominaba a centenares de hombres con un solo golpe. Pero perdió la guianza. Porque perdió la santidad. Y fue a parar de payaso, ciego y pelón. Rapado. Lo raparon. Que tenía su cabello abundante en el pacto con Dios. Y le quitaron el pelo, le sacaron los ojos. Y lo pusieron a moler como mujer. Molendero. En el templo pagano. Pero yo quiero que sepa esto, hermano. Aunque Dios lo oyó en el último instante y le dijo, Señor, dame fuerzas. Yo no me puedo quedar con esta afrenta del enemigo. Dios le dio fuerza. Pero cayó el templo pagano sobre él, rompió las columnas y lo aplastó. El ungido de Dios, programado para ser un vencedor, fue aplastado por el templo pagano, por sus desvaríos, por su pecado, por haber perdido la alianza, por haber perdido la visión. Por haber perdido la libertad en Dios. Se no volvió más. Lo encontraron, hermano, como una estampilla postal debajo del templo. El ungido de Dios. Por eso nosotros debemos de entender que si la nube de Dios está sobre nosotros, debemos dejarnos guiar. No es la presencia del Espíritu de Dios solo para que sientas cosquillas aquí en la espalda, hermano. Y para que hables en lenguas extrañas nada más. No es para sensaciones corporales. La presencia de Dios es para que seas un poderoso enviado, embajador del Señor. Porque Cristo dijo, me ha ungido Dios para libertar a los cautivos y para dar vista a los ciegos y para sacar a los compungidos y para vendar al perniquebrado y para predicar el año agradable del Señor. No te ha ungido solamente para que te estremezcas ahí en la cita. Te estremeces a cada rato. Está bien que te ves el Espíritu. Pero no te quedes en el aposento alto ni que te quedes en el monte de la transfiguración. Hay que bajar del monte. Hay que ir a trabajar al valle donde están los problemas y las dificultades. Mira, hermano, dice luego que esa presencia de Dios, la nube de Jehová 38, que estaba sobre el tabernáculo de día y de noche, estaba a la vista de todo el pueblo, de día y de noche. Eso quiere decir, hermano, que esta presencia de Dios debe ser permanente. Esto no es asunto de sentirlo 8 días, sino sentir la presencia de Dios, la transformación de Dios, toda una vida, 20, 30, 40 años. El Señor es poderoso para guardar tu depósito por el Espíritu hasta aquel día de sentirte en medio del mundo sin pecar voluntariamente. Pasar por medio de esta tierra haciéndonos eco de la oración intercesoria del Señor. Yo no te pido, Padre, que los quites del mundo, pero te pido que los guardes del mal. Y esa santidad que nosotros debemos guardar es la santidad que se narra en el Evangelio de San Juan. Si me amáis, hermano, y este es un principio maravilloso que debo dejar esta noche con usted. Verso San Juan 14, verso 21 y 23. Esta mañana los estábamos analizando, y eso quiere decir que si nosotros amamos a Dios, realmente le amamos, nosotros no le vamos a amar solo de palabra. Vamos a venir en las noches a decirle, Señor, tal vez con lágrimas muy emocionados, Señor, te amo, Jesús, con las lágrimas por acá. Está bien, si realmente tú estás dispuesto a obedecer. Pero si no estás dispuesto a obedecer, solo vienes a llorar. Solo vienes a compungirte. Pero la Escritura dice, si me amáis, o el que me ama, San Juan 14, 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y entonces yo rogaré al Padre que envíe al Consolador. Entonces vas a tener una vida diferente. Vas a tener una vida nueva. No vas a ser huérfano. Vas a estar bajo la presencia del Señor. Yo quiero decirte en esta noche, hermano, que si tú no obedeces al Señor y no puedes obedecer por tu propia cuenta, tienes que dejarte tocar. Tienes que dejarte moldear. Tienes que dejarte que el Señor te dirija, porque vas a errar en blanco de otra manera. No es a base de intelecto, sino de dejarnos guiar. Media vez nos dejemos guiar, vamos a amar al Señor, amándolo, porque la mejor muestra de amar a Dios es demostrarle que le obedecemos. El que me ama, mi palabra guardará. Pongámoslo en sentido negativo. El que no ama al Señor, se le ve cuando no guarda su palabra. El Señor puso una parábola muy pequeña. Quiero dejarla con usted en esta noche. Quizá usted, bueno, tiene que ser de uno de los dos. En estos asuntos no hay neutralidad. El Señor puso una parábola de dos hijos. Bien pequeña. Y el Señor la puso en esta forma. Ojalá que usted no sea de esta clase de hijos. Dice que es hijo. Porque pueden haber hijos desobedientes. Y le dijo, hijo, ve a mi viña. Ve a mi viña a trabajar. Y le dijo, sí, padre. ¿Cómo no voy a ir, padre? Padrazo, ¿cómo no voy a ir? Mi padre, mi gran protector. Le puso todos los elogios. Pero no fue. Esa es la gente emotiva. La gente que cuando oye del Señor, se conmueve en el Señor. Dice, yo le quiero servir, yo me voy a consagrar. Esta noche me consagro. Dos manos arriba, padre. Llega al altar, se consagra, dice, y llora, dice, Señor, yo me consagro a ti. O como cuando tienen algún problema, un enfermo, y le dicen en los altares, Señor, Señor, si tú me sanas a mi hija, yo me voy a entregar entero, hasta con tu insalato. Y el Señor me sana a la hija, y no se consagra. Eso es tremendo, es este hijo. ¡Voy, padre! ¡Claro que sí! ¡Cómo no! ¡Y para eso estoy! Tú sabes que yo te ayudo y no puedo. Entonces el padre no le dijo nada, lo dejó ahí. Ofendido, el padre. Entonces le dijo al otro hijo, hijo, me voy a mi viña a trabajar. Y el otro hijo le dijo, ¡ay, padre, yo estoy cansado, siempre me andan mandando! ¡No voy! En la cara se lo dijo el padre. ¡No voy! Le dijo, ¡no voy! Usted sabe que hay hijos malcriados, ¿verdad? Malcriados, ustedes se le ponen en frente y dicen, no. Bueno, ahora modernamente dicen, Nelly. ¡Qué barbaridad, qué tremendo! Ahora, ¿sabe usted que el padre lo dejó? Y se quedó el hijo, hermano, que hice. Lo mío. Y, pobre mi papá, siempre le contesto mal. Ay, perdóname, padre. Y cogió los instrumentos, ya no dijo más. cogió los instrumentos y se fue a la villa a grabar. Ahora el Señor pregunta de los dos hijos, ¿quién de los dos hizo la voluntad de mi padre? Dijo. ¿Quién de los dos hizo la voluntad de su padre? El que dijo, voy, pero no fue. O el que dijo, no, pero se arrepintió y fue. Mejor seamos de los que quizá le hemos negado nuestro concurso al Señor. Quizá cuando el Señor nos ha hablado y nos ha querido tomar y nos ha querido invitar y nos ha querido llamar, le hemos dicho, no, estoy ocupado. Pero luego el Espíritu Santo ha trabajado con nosotros y ahí venimos arrepentidos, Señor, me arrepiento, ahora voy a tu viña y vamos a la viña. De los arrepentidos se sirve Dios. Aleluya, no de los emotivos que siempre van. La persona me dijo una vez, hermano, ocúpeme en todo lo que haya que hacer. Mire cómo estoy de contento, mire cómo faltó, me dijo. 8 días lo vi. Y lo ando buscando para ocuparlo. Y no lo hallo. ¡Gloria a Dios, hermano! Por eso en esta noche construyamos el tabernáculo como Dios lo ha dicho. Pongamos nuestro corazón como Dios lo ha dicho. Tú no puedes hacer nada por ti mismo. Nada más te dice el Señor, hijo, dame tu corazón, porque de él mana la vida. Dámelo, yo te lo voy a gobernar, yo te lo voy a llenar, yo te lo voy a incentivar, yo voy a defender tu prestigio, tu batalla, yo la voy a pelear. Cállate, mira, mi hijo Jesucristo, como cordero para el matadero, inocente y no se defendió. Hazlo tú. Y el Señor dijo que el hombre, yo con eso cierro, hermano, que el hombre tenía muchas cargas. Y él vino y dijo, cargados y trabajados, venid, yo los voy a hacer descansar. Y es curioso, le decía el otro día, que el Señor me diga a uno, te voy a hacer descansar, te voy a poner mi yugo. ¿Quién descansa con yugo? Pero el Señor dice, pero mi yugo es fácil. Y es ligera mi carga. Como diciendo, lo que voy a hacer es que te voy a conectar en el trabajo mío. Una punta del yugo para ti y la otra para mí. Y el Señor hace, hermano, con los que le aman, como el padre que ama a su muchachito, que quiere ayudarle. Le dice, papá, vamos a pasar este mueble de acá para allá. Sí, mijito, le dice el papá. Yo lo ayudo, papá, el pegostino así de ese tamaño. Entonces uno verá que lleve la otra esquina, ¿verdad? Coge allá, pues. Ya vamos con el mueble que se pone hasta morado uno, hermano. Y el niño va con el mueble a la par de uno. Y cuando llevamos el mueble al otro lado, dice, te ayudé, papá, si no llevaba nada. El Señor quiere que tú trabajes, ven, te dice, mira, quita la piedra, voy a levantar a Lázaro. Ya los que le quitaron la piedra, creo que tomaron parte en el milagro. Levantar las piedras es para que participemos, hermano. El Señor te está llamando, pero dice, ven, aprended de mí. Y mire, hermano, aquí está el descanso. Es un secreto de la Biblia. Aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Y tendréis descanso para vuestra alma. Hermano, el hombre está cargado porque no tiene sencillez y humildad y mansedumbre. Venga a Cristo y aprenda de él. Y su alma va a descansar. ¿Acaso no cuando venimos a Cristo botamos las cargas, hermano? ¿Verdad que sí? Veníamos cargados y hechos pedazos. Y botamos las cargas en el Señor. Y aprendimos aquella mansedumbre del Señor. Ojalá que la hayamos aprendido. Y el alma descansa. No va a pretender usted, hermano, deme permiso, Señor, me voy a poner en la carne 5 minutos y voy a arreglar esto. No. Descanse. Aprenda del Señor. Manso y humilde. Que el descanso del alma llega. Obedezcamos al Señor, hermano. Y no vamos a acabar de poner la cabeza en la almohada cuando vamos a estar piando. Y nos van a tener que llegar a despertar con agua fría, con cohetes y con todo otro día, hermano. Bien dormidos. Porque el hombre hoy, con la carga de alma, cree que va a quitarse ese peso yendo a tomar pastillas para dormir. Yo conozco gente, hermano, que toma pastillas para dormir. Pastillas para seguir durmiendo y pastillas para despertar. Porque tiene cargas en el alma. Venga a Cristo esta noche. Ha hecho descansar el alma de miles de personas. Mi alma tiene 20 años de reposo. Aleluya. Yo lo predico, hermano, con toda mi alma, porque Él me hizo descansar. Yo sé que va a hacer descansar tu alma. Pero ven a mí, no a una institución. religión, no una iglesia, no una religión, ven a mí, que hallaré descanso para tu alma. Aleluya. Si hay alguien esta noche cargado y trabajado, venga por primera vez a Cristo. Deje su lugar rápidamente. Deje esa vida rutinaria, esa vida donde nada lo mueve, donde no hay nube de Dios, donde solo hay arquitectura humana. Déjela, déjela hoy. Venga a Cristo. Cristo le ofrece, cierto, un camino estrecho, pero con la nube de Dios. Ahí vienen personas hacia adelante. La nube de Dios, no solo para cobijarte, no solo para protegerte, no solo para hacer luz de noche y sombra de día, sino para guiarte. Te va a llevar a la tierra que abunda en provisión. Viene un joven y otro más. Y todavía hay otras personas que van a venir. Mientras vienen, hermano y hermana, vamos a hacer la oración de fe. Oración de fe. Levante su mano derecha juntamente conmigo. ¿Estás construyendo en el andar de la obediencia tu tabernáculo como Dios te lo ha delineado? Ya estás listo. Ahora dile: Señor, descienda tu nube, cobíjame bajo tu nube. Yo quiero ser guiado, yo quiero vivir la vida abundante. El Señor ha dicho que ha venido para darte vida en abundancia. Con tu mano levantada allá arriba, Padre, Padre que estás en el cielo, esta noche hemos presentado la necesidad de un culto vivo, de un culto de presencia de tu Espíritu. Hemos predicado de que es imprescindible la obediencia para la guianza. El Señor no va a guiar a desobedientes. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá de la doctrina. Tú estás dispuesto a guiar a los sinceros, aunque seamos limitados y puro barro, puro lodo. Señor, quieres guiarnos, quieres estructurarnos. En esta noche recoge estas almas que se han rendido a tus pies. Límpialos, tómalos, lávalos en tu sangre. Y los que estamos levantando nuestra mano, Señor, llévanos con tu poder y con tu guianza. En el nombre de Jesús, tú has dicho que si estamos en ti y tu palabra está en nosotros, San Juan 14:7, que pidamos. San Juan 15:7, que pidamos todo lo que querramos y será hecho. Señor, en esa fe estamos levantando nuestras manos, no en merecimientos personales, no en suficiencia humana, sino por tu gracia y por tu poder. En el nombre de Jesús, yo voy a reprender todo espíritu negativo. Yo voy a tomar autoridad en el nombre de Jesús y en su palabra para destruir todo estorbo del enemigo. Todo pensamiento negativo. El Señor ha dado autoridad a sus siervos sobre toda fuerza del enemigo. Trae tus luchas, hermano. Trae tus problemas. Levanta tus dos manos al cielo. Vamos a hacer una cadena de oración para reprender todo estorbo. Señor, en el nombre poderoso de Cristo, reprendemos todo estorbo del enemigo. Toda fuerza. ¡Lanzamos, la ligamos! ¡En el nombre poderoso de Cristo! ¡En el nombre de Jesús! ¡En el nombre de Jesús! ¡Levante oración, hermano! ¡Reprenda en el nombre de Cristo! ¡Levante la voz! ¡Dígale, Señor, ayúdame! ¡Bota toda la cadena! ¡Rompe toda la ligadura! ¡Echa fuera todo estorbo! ¡En el nombre poderoso de Cristo! ¡En el nombre de Jesús! ¡En el nombre de Cristo Jesús! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡En el nombre de Jesús!